Laren Banaketa por el reparto de la riqueza. El miércoles es primero de mayo, Día Internacional del Trabajo. Y lo primero que pensamos es que hay de millones de trabajadoras y trabajadores sin un empleo. Pasan los días, las semanas, los meses y cada vez somos más las personas sin un empleo que nos permita vivir en unas condiciones mínimamente dignas. Año tras año las decisiones de los gobiernos, vía imposición, reformas constitucionales, laborales, de pensiones, decretazos, recortes, solo están sirviendo para que los ricos tengan cada vez más poder y dinero a costa del empobrecimiento generalizado de las trabajadoras y los trabajadores. El desempleo masivo, los desahucios, la pérdida de los derechos y la reducción de los servicios públicos son ataques a la población que hay que obligarles a parar. La prioridad social es combatir el desempleo y exigimos que nos hagan caso. ¿No saben qué hacer? Podemos darles la solución. Reparto del empleo. Es urgente repartir realmente el empleo existente y generar nuevos empleos. ¿Cómo? Reduciendo la jornada laboral. Trabajemos menos fuera de casa y trabajemos más todos en casa. Porque es hora también de repartir el trabajo doméstico y de cuidados que tradicionalmente vienen haciendo las mujeres. Los gobiernos gobiernan contra los trabajadores y trabajadoras. El gobierno español hizo una reforma laboral para facilitar y abaratar el despido. El gobierno español hizo una reforma de la negociación colectiva que nos va a dejar sin convenios a miles de trabajadoras y trabajadores. El gobierno español hizo una reforma de las pensiones y prepara otra, ojo, con lo que se nos viene encima, porque pretenden dejarnos sin pensiones. Aumentan los años de cotización para tener derecho a la pensión de jubilación e incrementan el número de años a computar para el cálculo de la pensión para reducir la cuantía de quienes sí tengan cotizados años suficientes. Y todo esto lo recogen, aceptan y acatan las actuales instituciones de Euskal Herria. Los gobiernos limitan nuestros derechos de reunión, de manifestación y de huelga. Nos acosan y reprimen con policía, multas y juicios, incluso con petición de cárcel. Y mientras los trabajadores y trabajadoras sufrimos esta reacción ultraliberal, vemos cómo la corrupción se ha generalizado en las inmediaciones del poder político. Por todo ello, el primero de mayo no es ninguna fiesta. El primero de mayo es una jornada de reivindicación y lucha. Exigimos que no dediquen los recursos públicos a pagar la deuda pública y a salvar a la banca, sino a proteger a las personas. Que las personas en desempleo tengan una cobertura suficiente, una renta básica suficiente para evitar la exclusión social, la reducción de la jornada laboral para que las personas en desempleo puedan encontrar un empleo que les permita vivir dignamente. El reparto del empleo y de la riqueza. Que las instituciones de Euskal Herria no apliquen las medidas impuestas desde el Estado español. No acepten los límites del déficit público y tomen la iniciativa para conseguir que cuantas personas viven y trabajan en Euskal Herria puedan acceder a unas condiciones de vida dignas a través de un empleo digno, unos servicios públicos universales de calidad y unas prestaciones sociales adecuadas. Un sistema cuyo eje sea la igualdad de oportunidades para todas las personas y que limite la actual dicotomía entre el trabajo productivo y reproductivo. Es necesario que todos y todas nos movilicemos y perdamos el miedo, porque el miedo es el único arma que tienen para dominarnos y hacernos callar. Gora maiatzaren lehena. Gora maiatzaren lehena. Gora Euskal Herriko langileria. Gora.